Dime cómo puedo encontrar ese lugar. Puede que no te va a buscar en realidad. Dime si no hay nada más. Si hay un lugar. Todo me lo encuentro al revés, tras la pared. Y cuando quiero deshacer, aún quiero más. Desesperando al esperar. Sigue la estrella allí puesta, empieza a ver y luego déjate llevar, mirando tras ese cristal, con las alas abiertas hoy puedes volar. Dime cómo puedo encontrar ese lugar, puede que no te va a buscar en realidad. Dime si no hay nada más. La nuestra vieja, recuerda que iremos juntos sin dudar. Más no es lejos, no te aburres de esperar. Viene, pega y te cuenta si hay un lugar. Dime cómo puedo encontrar ese lugar. Puede que no te va a buscar.